Bonsoir, bienvenue pour la première émission 2023 sur Radio Arc-en-Ciel pour 1h30 de musique latine avec Christina, l'émission à fleur des pieds. Nous commencerons avec le groupe Mago de Oz avec leur titre Te traeré el horizonte, suivi du groupe Los Once Módulos et leur titre Tienes su fin. Thank you. avec deux superbes groupes. Le premier, ça sera El Héroe del Silencio avec le titre La Chispa Adecuada, suivi de Ataro con Lela. Yeah. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como choveu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como La guardia cuando brilla el sol.

continuer avec le soleil, avec deux groupes, Los Diablos, Un Rayo de Sol et Marcelo Ferial con Cuando Calienta el Sol. continue avec un peu le thème des vacances avec le groupe La Fuga y los, Las Olas et suivi de The Refresco Aquí no hay playa. Llevándome las olas. Después de una verbena viene una marea. Y me ha pillado la cama hablando con mis penas. Anoche me lió la luna llena. Noto cómo no funciona mi cabeza, que anoche me gritaba que se siente sola. Y mientras yo mi bola de ronda en ronda, apuré mis últimas neuronas. Sangre, hay poco que hacer. Dejarse perder, dejarse llevar. Me quedo más colgado que un toro en su pared. Me he quedado dormido frente a un café. Me han llevado las olas otra vez. Anoche no fui yo, fue el señor J. Llegar a agosto, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya.

nous arrive le groupe Parabellum con La Locura, suivi de Si Noise Como un Loco por Ti. Yeah. que siempre se me dio muy bien. Y seguro que chocando ya lo estamos derribando. Y ahora que el sufrimiento me parece un juego, cerrando bien los ojos para que entre sueño. Mil flores para los errores que a veces yo cometo y que no hacer más prometo, pero soy lento para los lamentos. Ya pronto me decido y te persigo y te maldigo, pero mil flores para los errores que a veces yo cometo y que no hacer más prometo, pero soy lento para los lamentos. Ya pronto me decido y te persigo como un loco por ti, como un loco por ti, como un loco por ti, como un loco por ti, como un loco por ti. Et nous continuons avec un groupe des années 80, La Oreja de Van Gogh, avec le titre Vuelve, suivi de deux titres du groupe El Sueño de Morfeo, avec Puede et Nunca Volverá. Años más sin ti, un regalo sin abrir y esta carta para ti. Quiero contarte que perdí la mañana que te vi despidiéndote de mí. Siempre en la estación. Yo era pequeña. pouvez toujours me faire un petit coucou sur ma page Facebook. C'est Christina à Flor des Pièges, je vous répondrai. Et on continue avec Los Diez Enanitos Verdes con Borracho y Loco, suivi de OBK avec Una Vez. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar

la fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous ai pas dit bonne année, c'était pas sympa. Bonne année, bonne santé surtout. Et nous continuerons avec deux groupes. Un du côté de la Galice avec Los Rastreros Riancheira et suivi de L'Ombreje et l'Attaque de la Chica Crocodilo. Bonsoir, bonne nuit. Ha sido tú la que me... Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Que o Chico, sendo uma pessoa que associamos imediatamente à música, é um prémio Camões. É um homem que escreve maravilhosamente as suas letras, a ponto de poder ser um dos grandes homens da literatura em língua portuguesa. Vamos ouvir então Olhos nos Olhos. Chico Buarque, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast. Tá bem. Obrigada. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse. Internacional. Longe da vista, perto do coração. Boa noite, são 8 horas no continente e na Madeira, 7 nos Açores. A terceira não foi de vez. Marcelo Rebelo de Sousa enviou de novo o diploma da eutanásia para o Tribunal Constitucional. Foi um prazer. Agora deem-me descanso. Pedro Nuno Santos despede-se assim do governo. O Presidente da República deu posse esta tarde aos novos ministros e secretários de Estado. Agora é oficial. A União Europeia recomenda a todos os Estados-membros a realização de testes aos passageiros que chegam da China. Amanhã conto com mais um dia de sol e céu limpo. Nos Açores, madrugada e manhã com aguaceiros, menos nuvens para a tarde com algum sol a espreitar. E na Madeira o dia vai ser cinzento, mas sem chuva. A esta hora, 10 graus no Porto, 12 em Lisboa, 14 em Faro. Nas ilhas estão 16 em Ponta Delgada, 17 no Funchal. Edição das 8 com Nuno Rodrigues. O Presidente da República voltou a enviar o diploma da eutanásia para a apreciação do Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa explicou esta tarde que é essencial saber se a última versão do texto, aprovado no Parlamento em dezembro, vai ou não ao encontro dos reparos feitos há 2 anos pelos juízes que, nessa altura, tinham chumbado o diploma. Optou, entre vários caminhos que o Tribunal Constitucional tinha apontado, por um dos caminhos. Foi o de excluir a existência de doença fatal e adotou,